lastimaría al juzgar de noche y día los errores de los dos. Así igual que tú tengo defectos, pues no hay quien sea perfecto, lo tenemos que admitir. Pelear ya no nos lleva a cosa alguna, nada, nada se consuma, nada se va a transformar. Después de conocer nuestros defectos, de sufrir por sus efectos, lo mejor es perdonar. Yo me convenzo, pienso, siento y llego a concluir que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así. Que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así. Por el tiempo pasa, nada queda, es fugaz como la estrella que el olvido se llevó. La vida es muy corta, hay que vivirla, la pasión hay que sentirla en una entrega de los dos. Pensar en los errores y defectos causa tan malos efectos, sé que equivocada estoy. La vida es de los dos, es de nosotros, se da mucho, se da poco, pero das el corazón. Yo me convenzo, pienso, siento y llego a concluir que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así. Que tus fallas y defectos son muy tuyos y te quiero más así. Corazón.